Bueno, ¿cuánto tiempo hemos esperado nosotros y por supuesto que sobre todo la gente que la peleó en el territorio por un día como el de hoy, por una jornada como esta y como las que vendrán, ¿no? Porque no será la única y esto será largo. Digo, estoy hablando de la situación en Jujuy con el comienzo del primer juicio allí. Entendemos que están en un cuarto intermedio mientras nosotros grabamos este programa y le agradecemos y le damos la bienvenida a Nora Ferreira de la Red por la Identidad. Nora, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? Bueno, sí, buenas tardes a esta radio amiga, que bueno, aquí en Jujuy por fin se dio lo que esperábamos, que son estos juicios orales y públicos, estas instancias orales y públicas, que tanto todos los organismos de derechos humanos se ha luchado muchísimo. Creo que Jujuy es una de las últimas provincias recién han comenzado los juicios, pero no se ha cesado y hoy por hoy podemos tener la satisfacción, aunque sean pocos, de tres acusados, porque aún siguen andando por las calles de Jujuy los genocidas sueltos. Lo que pasa que estos juicios que fueron elevados, bueno, ya venía con un juez del cual Olivera Pastor, cuando lo eleva a los juicios orales y públicos, uh-huh, en realidad han sido nada más que estos tres, pero sabemos que tenemos las esperanzas que este nuevo juez va a convocar a muchos más y de estos testimonio van a salir todos los genocidas que hoy los encontramos, van a salir y van a ser detenidos. Creo que ha tenido un revés todo esto, satisfactorio para los organismos de derechos humanos y bueno, y ahora mientras estoy haciendo esta nota, ya se están terminando de leer las, ya está dando casi el final. Uh-huh. Nora, ¿qué sucedió la semana pasada para que no pudiera declarar Blaquier? Estábamos todos como esperando esa jornada que en principio se adelantó y luego no pudo darse. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros creemos que cuando él vino a declarar, estaban, por empezar, como vino un 4 días antes, sí, no estaba la policía todo y estaban las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Pero el auto, no solo que frenó, sino que a donde estaban las organizaciones sociales, sino que encendió la luz y todo lo vieron. Así que empezaron a correr, pero nosotros tenemos filmaciones que ahí absolutamente más de algunos golpes, pero con vidrio blindado y el auto blindado con una mano no se puede hacer absolutamente nada, ni por más que uno le pegue con un pie, nada, porque y todas las filmaciones que el auto salió sano. Pero también nos llamó la atención por qué frenó y no entró al garage y por qué frenó y encendió la luz. Bueno, esto le tendrán que dar explicaciones ellos a la justicia, pero nosotros sabemos que van a buscar estas y otras excusas para no presentarse. Así que no hemos decaído, seguimos estando juntos las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, porque sabemos que las cosas no fue así, y bueno, y seguiremos adelante. Y ahora el 26 de julio se va a hacer la marcha de la noche del apagón y estaremos así, estamos Jujuy está movilizado, eso es lo más importante. Uno puede ver la cantidad de organizaciones sociales y de derechos humanos que uno que ha ido a todos los juicios de todo el país, la cantidad de gente que hay aquí en Jujuy, en realidad esto habla a la clara que por fin van a tener que responder al pueblo jujeño, no solo los que estuvieron en el golpe, sino también quién fueron los inventores del golpe, que fue el poder económico. También tendremos que decirle que cosas a veces no se habla y que hizo la misma función que hizo Blaquier, que fue Mina Aguilar, que también cumplió el mismo rol, que lo hizo detener a los que hizo detener a los gremialistas y que también colaboró con con los camiones, exactamente igual que Ledesma. Entonces, esto habla a las claras que Jujuy están cambiando, la gente, y sobre todo los jóvenes, van teniendo compromiso y acá seguiremos adelante, seguiremos movilizados hasta todos los genocidas tengan condena y que cumplan esa condena en la cárcel común. Estamos charlando con Nora Ferreira de Red por la Identidad. Las dificultades para escuchar tienen que ver con que está participando allí en las afueras de donde se está celebrando la audiencia de una gran manifestación de las organizaciones sociales, ¿no? Nora, Víctor Basterra quiere consultarte y saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo anda? Mi pregunta apuntaba a si usted nombró a Olivera Pastor. ¿Tipo, Olivera Pastor, fue militar, ex militares? No, Olivera Pastor fue el juez quien estaba llevando la causa, el juez de primera instancia que estaba llevando las causas para elevarla a la instancia de los juicios orales y públicos. Entonces, sí, sí. En las causas que la han elevado, no han puesto la totalidad de los responsables. Hay causas donde tanta gente ha puesto responsable a uno y no a todos. No puede ser que en cinco causas, cuatro megas causas y una particular, haya cuatro procesados. En cinco mega causas tiene que por lo menos, como mínimo, haber 50. Entonces, este juez ya lo había elevado y estos juicios se van dando con la cantidad de acusados que había presentado en aquel momento este juez. Claro, digamos que esto es lo que la actuación de los jueces en no solo en aquella época, sino también en esta época de la democracia ha impedido en muchos casos que se celebren los juicios. Digo, si en Jujuy las audiencias comienzan en este día y no comenzaron hace tiempo atrás, tiene que ver también con, básicamente, ¿no?, con la actitud de Olivera Pastor, pero tampoco no solamente con la de el juez que actuó en esa causa. Y una vez más aparece allí el rol de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones sociales empujando aquello que la justicia no quería hacer para que finalmente lo terminara haciendo. ¿Te podemos pedir para cerrar, Nora, y para no molestarte más, volviéndote a agradecer este contacto, que nos pintes un panorama de lo que estás viendo ahí en las afueras del lugar donde se celebra la audiencia? Sí, en las afueras podríamos hablar que no sé, uno puede ver unas 20.000 personas, yo la estoy viendo, no sé cuántas más habrá en otras calles adyacentes, así que la verdad que esa participación habla a las claras de del compromiso que tienen todas las organizaciones sociales con esto de que la impunidad no reine en Jujuy. Será por eso, ¿no?, de el castigo, que no solo de lo que pasó hace 36 años atrás, sino que se nos han venido burlando, porque eso podemos decir, la justicia nos vino haciendo muchas gambetas, y esto ha hecho que le dé muchas broncas a las organizaciones sociales. Por eso es el acompañamiento, en otras provincias no se ha visto tanta cantidad de gente. Esto es muy importante, y muchas gracias a esta radio, y cuando en otra oportunidad de decirles y contarles todo lo que está sucediendo aquí en Jujuy. Y bueno, los juicios van a seguir por 3 meses. Aproximadamente en el mes de agosto va a estar la causa Ledesma, porque hay muchos de los que están, porque ahora comienza mañana con la causa Álvarez García, y más o menos en agosto estará la causa Ledesma, así que también hablaremos con todos los testigos de esa causa, que tienen mucho que decir. Y también la última causa, que es la causa de Mina Aguilar, también convocarlas a todas estas radios amigas para que también denunciemos al poder económico en esa causa. Nora, muchísimas gracias. Nosotros en realidad te queremos agradecer a vos que nos hayas brindado este panorama tan sentido desde allí. Un gran abrazo y volveremos a charlar seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, hemos charlado con Nora Ferreira de la Red por la Identidad. Está todo el mundo conmovido en Jujuy. Esto que decía ella, 20.000 personas en las afueras, no es una casualidad, y no sucede solo hoy, sucedió la semana pasada, sucede cada vez que hay un hecho, porque, Víctor, creo que la gente ha tomado conciencia alrededor de los organismos de derechos humanos en Jujuy, que lo que no brinda el Estado hay que conseguirlo con organización y con pelea. Y esa fue la pelea que dieron en Jujuy, y por eso consiguieron, a pesar incluso del juez que estaba a cargo de la causa, consiguieron llegar a este día, a estas jornadas y a este juicio. Realmente estoy sorprendido yo de esta situación. Sorprendido porque estuve en Jujuy hace un tiempo y realmente es notable cómo se avanzó con esta presión para dar este resultado. Me parece extraordinario. Sí, están en el banquillo de los acusados esta vez. Sí, los que están siendo juzgados ahora es Luciano Benjamín Menéndez, el exdirector también del Servicio Penitenciario Provincial. Dije Menéndez, no hace falta presentarlo, ¿no? No, ya a esta altura. Bueno, el exdirector del Servicio Penitenciario Provincial, Antonio Orlando Vargas, y los exoficiales de inteligencia José Eduardo Bulgeroni y Mariano Rafael Braga. Las audiencias se desarrollan en el Salón de Audiencias de la Secretaría Electoral Federal, y están acusados por privación, por delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y homicidio en perjuicio de 43 compañeros. Y por lo que nos ha contado Nora, hay por lo menos 20.000 fiscales en las afueras de la sala.